not worry. Música internacional para relajarnos un poquito. No te preocupes por nada, Miriam, que estamos en el programa de la CTA disfrutando un momentito con Paola Torres. Decíamos que es una chica de Colombia que está estudiando en Posadas y ya vamos a hablar sobre lo que es la masa crítica, está participando. Exacto. Y ahora digo, ¿por qué invitamos a una persona de masa crítica? Uno diría, ¿qué tendrá que ver esto con el sindicalismo? Es nuestro programa netamente sindical. Pero nosotros siempre estamos difundiendo todo tipo de organizaciones. La gente, las personas en general, somos personas gregarias por naturaleza y de acuerdo a nuestros gustos e intereses nos vamos juntando. En nuestro caso, en el sindicalismo, lo hacemos por cuestiones laborales. Todos los que somos trabajadores tratamos de organizarnos de cierta manera y llevar adelante lo mejor para nosotros. Bueno, ¿no? Pero lo que pasa es que la Central de Trabajadores Argentina es amplia en ese sentido, porque nosotros partimos de la base de que también nuestros compañeros que están desocupados en este momento, producto de todo este desmanejo de tantos años en este país, también son trabajadores, y aunque estén en este momento desocupados, ellos pueden afiliarse a nuestra central individualmente, ¿no es cierto? Pasamos el chivo. Entonces nosotros no solamente peleamos y luchamos por nuestras reivindicaciones salariales, sino también por la parte social. Claro. Por eso tenemos organizaciones barriales, organizaciones de estudiantes secundarios, organizaciones de estudiantes universitarios que participan con nosotros, que tienen voz y voto en nuestras reuniones, en nuestras plenarios, en nuestras asambleas, porque esa es la idea. Y masa crítica, si bien yo a ellos los ubico a través del Face, me parece que a su manera también están luchando y están peleando por derechos, por los derechos que nos corresponden a todos los que somos usuarios de bicicleta. Y vos fijate cómo todo tiene que ver con todo, porque ahora a lo largo del programa va a ir viendo el oyente, va a ir escuchando, que tiene que ver con, por ejemplo, una de nuestras luchas, que es el tema del boleto de colectivo o el uso de los colectivos urbanos y pasajeros. Paola, ¿antes tenés un mensaje de texto? Sí, tengo una noticia de la reunión de la mesa provincial a la que hacía mención cuando comenzamos el programa. En este momento hay 9 grupos representados de toda la provincia. La idea es coordinar una reunión con el gobernador y la difusión a la población de escenarios energéticos sin represa. Y lo lindo que está pasando en este momento ahora es que ellos están recibiendo la visita del obispo Piña, que todos sabemos que el obispo Piña es un luchador por todo lo que tiene que ver con las causas sociales, ¿no es cierto? Más allá de que sea un pastor de la Iglesia Católica, es una persona comprometida con todo lo que tenga que ver con los derechos de los ciudadanos, de los derechos humanos. Así es. Bien, queda pues la noticia de la lucha contra las represas en la provincia de Misiones. Paola, vamos de lleno a la invitada, que le dejamos unos minutos ahí esperando. Paola, contanos un poquito, ¿qué es masa crítica? Bueno, la masa crítica es un movimiento de bicicletas. Empezó en más o menos en 1994 en Estados Unidos, cuando una persona vio en un documental de China, o sea que en China se movilizan muchísimo en bicicleta. Y él empezó a ver cómo los autos no respetaban, y entonces como que las bicicletas tenían que esperar a ver si a los autos se les daba la gana parar para que ellos pasaran. Aún siendo mayoría de las bicicletas, porque allá se usa mucho. Tal cual. Entonces lo que hicieron fue que se empezaron a juntar y salieron en masa. Entonces los inicios de toda esta movida en China. Y digamos que sí, claro, o sea, él lo vio y después dijo, lo que tenemos que hacer es juntarnos, hacer fuerza y echar para adelante. Exactamente. Entonces, fíjate que es casi un sindicato de ciclistas, ¿no? Casi un lema nuestro. Nosotros decimos, tenemos que juntarnos y organizarnos. Claro, es la fuerza, base. Claro, es la unión. La unión es la fuerza, yo siempre he pensado eso. Entonces, bueno, se dieron cuenta que ahí lo que empezaron a hacer los chinos fue juntarse y echar para adelante y parar los autos. Entonces, esta persona empezó a liderar este movimiento en Estados Unidos, en Los Ángeles, y desde ahí se fue replegando por todo el mundo. O sea, en Europa hay, en Sudamérica, en Canadá, en muchísimas partes del mundo existe la masa crítica, y cada vez se va empezando a hablar muchísimo más de la bicicleta. Una cosa, porque, bueno, como la crisis del petróleo influyó muchísimo en Holanda, que es uno de los referentes de uso de la bicicleta y de apropiación del espacio, que eso es lo que también la masa crítica busca, ¿no? Que haya, lo que tú decías, un espacio para las bicicletas, porque si los conductores no están tan sensibilizados frente a compartir la calle, porque vendría siendo eso, ¿no? Compartirla. Entonces, que hagan unos espacios exclusivos para las bicicletas y que se los respete. ¿Vos hace cuánto que estás acá en Posadas, Vivi? Hace 5 años, voy a cumplir 5 años. ¿Ya tuviste posibilidad de recorrer diferentes puntos de la ciudad, ¿no es cierto? De ver que hay calles importantes, hay avenidas muy transitadas y hay poco espacio para las bicicletas. Poco y casi nada. Nada. Claro. Digamos, el sistema urbano, la urbanización de la ciudad no está pensada. No está pensada, no está planificada para estos, para este tipo de vehículos no contaminantes. Así es. ¿Sí? Y vos fíjate. ¿Ustedes tienen alguna, digamos, yo como ciudadana de acá, digamos, como posadeña, sé que desde la municipalidad han intentado organizar, según ellos, todo lo que tienen que ver con los ciclistas, donde nosotros vamos a tener que ir a inscribirnos, pagar patente, nos exigen un montón de cosas? Yo no estoy en contra de la organización, pero me parece que deberían empezar por garantizarnos a lo que somos ciclistas, garantizarnos primero la seguridad. Vos fijaste las calles del microcentro de Posadas, donde pusieron unos conitos en unas calles angostas, donde teóricamente la derecha, que es para que circulemos lo que circulamos en vehículos chicos, que serían moto o bicicleta en este caso, le da espacio a los transportes públicos de pasajeros, claro, que entran a altas velocidades, porque además también esos trabajadores están presionados por el horario. Es todo un tema, ¿no? Entonces nosotros, yo lo que veo es que la mayoría de los ciclistas circula por la izquierda. Claro. Pues nosotros tenemos un reglamento, por lo menos cualquiera que tenga noción sabe que tiene que circular por la derecha. Ahora, es imposible circular por la derecha, con el caos que es el tránsito. Directamente nunca pensaron en los ciclistas. Hicieron un parchecito, claro, pero no, no le dio la cabeza para pensarlo bien. Exactamente. Ahora, Paola, digo, masa crítica es una forma de organización, dijimos. Se están organizando para defender los derechos de los ciclistas, para empezar. Claro, sí. O sea, la masa crítica lo que pretende, digamos que fueron un grupo de amigos de acá que siempre se movilizan en bicicleta. Y empezaron a ver que en otras partes había masa crítica, o sea, en Resistencia, en Corrientes, ahí en Buenos Aires, la movida es impresionante. O sea, si tienen la posibilidad de buscar una nota que le hicieron en un canal que no recuerdo el nombre, hace como 2 meses, más o menos 3,000 bicicletas, obviamente los conductores estaban de los pelos, o sea, porque era media hora, 40 minutos esperando a que bicicletas y bicicletas pasaran. O sea, fue muy importante esa visibilización que se les hizo en los medios. Pero, bueno, entonces se empiezan a dar cuenta que existen masas críticas acá, súper cerca, en otras capitales de otras provincias. Entonces dicen, ¿por qué no traemos la masa crítica a Posadas? Y empezaron de a poquito a hacer bulla, a hacer divulgación. Y la primera, que creo que fue en marzo, el 5 de agosto va a ser nuestra quinta salida. Entonces empezamos a juntarnos, pero lo que pasó aquí en Posadas fue algo muy, muy interesante, porque se empezaron a juntar no solamente bicicletas, sino rollers, skates, longboards, que en las otras masas críticas no hay. Estamos innovando en Posadas. Claro. O sea, sí, que eso también habla de que ellos se quieren sentir parte de... Totalmente. Para que lo respeten. Totalmente. Porque, digo, también tienen derecho a transitar. Yo veo muchos chicos que por ahí, uno dice, imprudentemente andan en la calle en skate, pero digo... Es su forma. Es un medio de locomoción válido, eficaz, porque una persona anda en un vehículo sin... Que no contaminante. Sin contaminar, ¿no es cierto? Nosotros, exacto, yo digo... Por eso todo tiene que ver con todo, ¿cierto? Podemos hablar acá de la ineficacia del automóvil. Tal cual. Porque estábamos hablando fuera del micrófono que lo ineficaz que es andar en auto, una persona en un auto que está... Puede transportar 5 personas, exacto, mínimo. Claro. Entonces digo, se está desperdiciando, se está derrochando mucha energía. Y la bicicleta tiene, bueno... Podemos hablar largamente de las ventajas de la bicicleta. No contamina, es saludable. Es amigable con todo. Sí. Creo que a mí, perdón, eso fue lo que me conquistó. Uh-huh. Yo nunca tuve bicicleta porque, no sé, bueno, vivía en una ciudad muy grande, Bogotá. Uh-huh. Que... Donde el sistema integrado de transporte, después nos tenés que comentar. Sobre claro, es súper interesante, es muy, muy interesante. Funciona, bueno, y allá, y después viví en otra parte más pequeña, pero nunca tuve bicicleta. Y yo decía, ¿por qué nunca tuve bicicleta? Si es una forma tan hermosa de estar compartiendo el medio ambiente. Entonces, este año cuando tuve la posibilidad de acceder a una, yo decía, no, definitivamente... No es que me hice fundamentalista de la bicicleta, claro, pero sí militante de tenemos que hacer algo para que nos respeten, para uh-huh, visibilizarnos, uh-huh, para decirle a la otra gente, oye, que usted tiene una bici ahí arrumada, uh-huh, desempólvela y venga con nosotros. Claro, bueno, uh-huh, eso nos gustaría que nos comentes después. Yo tuve la oportunidad, no sé si sabes, Ernesto, participé sí, también por primera vez con ellos el mes pasado. Y yo estoy en falta, porque yo debería haber estado. Debería sumarte alguna... como profe de educación física, no podés faltar. Sí. Entonces, lo que vi y me pareció interesante es que es sin límite de edad. Es para todos, chicos, para todas. Los chicos, están los adolescentes, está la gente mayor. No es una competencia. No es una competencia. Y lo que vi ahí, y que... también me regocijó, digamos, mi bicicletero de toda la vida, el que me arregló siempre las bici, un tipo muy comprometido con todo lo que tenga que ver, también estaba participando ahí, Héctor. ¿No? Héctor, le mandamos un saludo porque creo que nos está escuchando. Sí. Así que, un comprometido de verdad, así que vamos a hablar de eso después del corte, ¿no? Chicas, ¿qué les parece si escuchamos música para pedalear? Musiquita. Vamos con la música entonces, Juan Manuel. You, but you're so hot that I melted. I fell right through the cracks, and now I'm trying to get back before the cool done run out. I'll be giving it my bestest, and nothing's gonna stop me but divine intervention. I reckon it's again my turn to win some or learn some. I won't hesitate no more, no more. It cannot wait, I'm yours. Well, open up your mind and see like me. Open up your plans and damn, you're free. Look into your heart and you'll find love, love, love. Listen to the music of the moment, maybe sing with me. A la peaceful melody. It's your God-forsaken right to be loved, loved, loved, loved, loved. So I won't hesitate no more, no more. It cannot wait, I'm sure. No need to to complicate our time is short. This is our fate. I'm yours. Checking my tongue in the mirror and bending over backwards just to try to see it clearer. My breath fogged up the glass, and so I drew a new face and laughed. I guess what I'm saying is there ain't no better reason to rid yourself of vanity and just go with the seasons. It's what we aim to do. Our name is our virtue. I won't hesitate no more. No more, it cannot wait. I'm sure there's no need well, to open up your mind and see like me. Open up your plan today. Is your dream. Short. Look it into your heart and you'll find love. I'm yours. No, I'm to the music of the moment coming. That's what take. No, I won't no more. It's it your God for singing right to be loved. Open up your mind and see like me. Open up your plans and day you'll free. Well, look into your heart and you'll find love. I'm yours. Listen to the music of the moment. Come and dance with me. All our happy family. It's our God for singing right to be loved. Love your love. Listen to the music of the moment. Come and dance with me. All our peaceful melodies. It's your God for singing right to be loved. Sky is yours. En la Argentina de hoy, 8 de cada 10 jóvenes tienen trabajos precarios sin acceso a jubilación ni a obra social. CTA, Central de Trabajadores de la Argentina. Ni de los gobiernos, ni de los patrones. CTA, ni de los gobiernos, ni de los patrones. Masa crítica también, ni de los gobiernos, ni de los patrones. Del pueblo, ¿no? Las bicicletas para el pueblo. Escuchábamos musiquita como para ir pedaleando despacito. Decíamos que masa crítica no es una ni una competencia ni una carrera, es un paseo mensual, un paseo en donde, como lo decía Miriam, es para todos, desde los chiquitos hasta los grandes, porque hay gente mayor que se ha sumado. Así que es la invitación para salir. La familia. Tal cual. ¿Y en qué fecha? ¿En qué fecha? ¿Todos los meses? El primer domingo de cada mes. Primer domingo de cada mes. Siempre salimos desde la Plaza 9 de Julio a las 4 de la tarde. ¿Y el destino es? Siempre hacemos una ruta diferente como para cambiar la monotonía. Entonces nosotros, la masa crítica no tiene líderes. Sin embargo, siempre hay como un grupito que está agitando por el Facebook. Bueno, yo cuelgo cosas como, ¿dónde está la masa? No sé, así como medio agitador para que no se vayan perdiendo las ganas. ¿Y tiene un espacio propio en Facebook? Sí, tenemos un grupo abierto que se llama Masa Crítica Posadas. Ahí el que quiera se puede meter, se está enterando de las cosas que estamos haciendo. Y entonces, siempre hacemos un recorrido diferente, pero siempre terminamos, o sea, el punto de encuentro siempre va a ser el brete. No, o sea, el punto de llegada, ahí está, de llegada. El de encuentro y de salida va a ser Plaza 9 de Julio, 4 de la tarde, el próximo es el 5 de agosto. El primer domingo de cada mes, Plaza 9 de Julio a las 4 de la tarde. Y decime, ¿la municipalidad está sabiendo de estas movidas que están haciendo todos los meses? ¿Hay acompañamiento de los inspectores de tránsito, de la policía? No. Una vez, creo que en la segunda masa, como que los policías decían, ay, ¿esto qué es? O sea, todos como impresionados porque veían pasar bicis, y entonces como que tuvieron el buen gesto. Para saber eso. Claro, no, porque la calle es nuestra también. Claro. Que eso es lo pero que... Paola, me parece que esto, no sé cómo será a nivel mundial, cómo se manejarán, pero me parece que esto amerita que seamos más, digamos, cuando estos... porque esta es la cuarta o quinta, me decís vos, esta, ¿no? Sí, vamos para la quinta. Entonces, cuando seamos más y se hagan más marchas de esta, a lo mejor va a ameritar que nosotros podamos sentarnos con las autoridades con las que tienen a su cargo organizar el tránsito acá en la ciudad de Posadas, porque la idea es generar un espacio para nosotros, para que la población, porque hay mucha gente que trabaja, que es un medio de transporte, claro, sí, sí, a los sí, lugares de trabajo. Muchos de nosotros lo usamos como paseo, otros como competencia, pero también nuestra realidad, y sobre todo acá en Misiones, es que una gran mayoría de trabajadores usa ese transporte para dirigirse a su lugar de trabajo. Sí. Y también sabemos, de acuerdo a las estadísticas, de que hay un alto porcentaje de misioneros que mueren en camino a su trabajo por la falta de seguridad que tenemos. Claro. Así que no sé si todavía, pero me parece que nosotros deberíamos apuntar a que alguna vez los que tengan la obligación, digamos, de darnos seguridad, se sienten con nosotros y podamos diagramar algo interesante para la ciudad de Posadas, sobre todo. Claro, con relación a eso, bueno, digamos, lo que tú preguntabas, no tenemos relación ni nadie nos hace acompañamiento y a nosotros nos parece mejor. Sin embargo, sí estuvimos presentes en el Consejo Deliberante cuando no recuerdo el nombre, pero ella está impulsando un proyecto de ley para hacer las bicisendas, para darle visibilidad, y nosotros como Masa Crítica estuvimos ahí. Perdón, porque ¿quién dijiste? No, no recuerdo. Laura, pues. Es una concejal. Es una concejal. Ah, sí. Sí, no recuerdo el nombre de ella. Okay. Y alguien que va a la masa nos dijo, oiga, esto se va a hablar porque ustedes deberían estar ahí. Totalmente. Entonces fuimos, no sé, como 5 representantes de la masa y contamos, como les estamos contando a ustedes, qué es esto, qué pretende, y definitivamente ellos también van como por el mismo camino, uh-huh. Es empezar a visibilizar, claro, y empezar a cambiar la malla vial de Posadas. Uh-huh. A mí me parece que es un proyecto a largo plazo total. Muy ambicioso. Súper ambicioso, porque lo que quiere es empezar a unir puntos neurálgicos de la ciudad. Sin embargo, me parece que está bueno que se empiece a hablar del tema, que no lo dilaten tanto, porque eso fue hace como 3 meses y no volvimos a saber más del asunto. Suele suceder en Argentina. Pero igual nosotros seguimos, claro. Claro, o sea, la idea es no politizar todo esto de la masa crítica, pero también es inevitable, porque si no pueden pasar muchos años, se puede convertir en un simple paseo de una vez al mes, uh-huh. Y me parece que tampoco esa es la consigna, ¿no es cierto? Nosotros nos gusta pasear, nos gusta juntarnos, todo buena onda, porque como decíamos ahí en el corte, yo vi... En mi primera incursión ahí vi niñitos de 2-3 años acompañados de sus padres en su bicicleta chiquitita. Vi los chicos las chicas que se manejaban en el roller, que me da una envidia sana, ¿sí? Pero bueno, está bueno que apuntemos a algo que nos dé seguridad, claro, digamos, porque nosotros podemos juntarnos y hacer un paseo una vez al mes, ya más o menos tenemos un recorrido, pero la idea es el todos los días, me parece, uh-huh. Crear conciencia y rescatar, claro, esto que dijiste, bueno, vos, de las personas que van a trabajar. Yo transito usualmente por la ruta 12, ahí yendo a la garita, la zona de Fátima, es impresionante los autos, la velocidad que llevan, y los ciclistas van sobre la rayita blanca ahí, claro, apretando los dientes, sí, para... Sí, sí. Y muchos muertos en todo este tiempo. Y muchos accidentes. Yo sé, nosotros conocemos, estamos más o menos al tanto de que hay algunos concejales y también algunos diputados que tienen muy buena voluntad, ¿viste? Y está bien y debemos asistir y apoyarlo, pero esto es una decisión política que tiene que venir de más arriba, porque ¿qué es lo que vemos nosotros? Siguen asfaltando algunas calles, remendando otras, sí, haciendo algunas modificaciones, algunas rutas. Ahora, en ninguna de las que yo vi, por lo menos, está contemplado el tema de la senda ciclista, sí, ¿viste? Y máxima ahora que el sistema, hasta el sistema de transporte público está siendo casi de casi inaccesible para muchos sectores para salir a pasear, por ejemplo. Uh-huh. Hay gente que fue desplazada de la costanera, siempre lo decimos en este programa, fue desplazada de la costa del río y tiene que vivir a varios kilómetros del, sí, río, y no tiene acceso a lo que era su casa antes y que ahora es la costanera para ir a pasear. Y su trabajo. Y esos son los que, por ejemplo, ciudadanos que se manejan mucho en bicicleta, porque vienen a trabajar a posadas, digamos, si bien están en posadas pero están alejados, se trasladan en bicicleta y hay muchos accidentes, ¿viste? Y ahora Paola, estamos tratando de lograr algo con esto, ya me incluyo, estamos. No, es para mejor, todos, sí. Obviamente, la invitación está hecha y esperaríamos, sí, verlos, sí, por allá. Estamos tratando de lograr algo. Ahora mucha gente dirá, es imposible, la urbanización avanza, el progreso avanza, los autos avanzan, la bicicleta está quedando relegada, es imposible revertir esto. Ahora hay ciudades, por ejemplo, vos venís de una ciudad muy grande que es Bogotá, en la que el tránsito ha logrado orientarse hacia el transporte público y hacia, no tanto hacia el auto. ¿Puedes contarle un poquito, sí, a la audiencia de cómo está organizado el tránsito en Bogotá? Bueno, antes yo quiero comentarte que yo soy una convencida de que con sensibilización y educación muchas cosas se pueden lograr. Y vengo de una experiencia, digamos, que la veía en Bogotá, que la sentía, y es que empezaron, gracias a un alcalde de allá, empezaron a ver diferentes ejemplos mundiales y cambiaron la malla vial. No sé si conocen el ejemplo de Curitiba, pero bueno, ellos tienen ahí un transporte integrado y ese se implementó en Bogotá. Y ese es lo que en realidad, esa es la mala copia de lo que está funcionando acá. Acá en Posadas, sí. Bueno, en Bogotá hicieron, sí, como las estaciones llegan, ahí luego colectivos que se repliegan para otras partes de la ciudad, y lo que empezaron a pensar ellos fue, porque había muchas empresas de colectivos. Entonces, allá lo que se llamaba era la guerra del centavo. O sea, tú ibas y el que paraba primero, o sea, no es perfecto, no es perfecto para nada, pero se va ajustando cada vez. No hay monopolio allá. Habían grandes monopolios. Lo que quiere el sistema integrado es sacarlos a, totalmente, esos y empezar a tener uno solo. Bueno, pero además de eso, empezaron a ampliar las veredas. Hay una cosa que yo siempre digo, que es que en Posadas hay que recuperar el espacio público. Porque no, digo yo, que no puede ser que hayan tantos autos estacionados en la calle, cuando por ahí podría haber una bicisenda, uh-huh, o por ahí podríamos caminar, uh-huh, perfectamente los peatones. Y en Bogotá se empezó a hacer eso. O sea, empezaron a decirle, para desestimular el uso del auto, que era lo que tú decías, entonces, así, bueno, usted va a sacar su auto, bueno, pues entonces le va a costar muchísimo más sacarlo, porque si lo va a sacar, tiene que buscar un parqueadero, un, uh-huh, estacionamiento, y los estacionamientos son carísimos, uh-huh, por la hora, uh-huh, ahora ya le cobran, son por minutos, uh-huh, entonces, si tu auto está en la calle, ya no puede estar en Bogotá, porque empezaron a ampliar las veredas, o sea, unas veredas anchísimas, hermosas, en donde te dan ganas de caminar. Que te dan ganas de caminar y que tienes una bicisenda por la mitad. Mm. O sea, están para los peatones y para los ciclistas. Mm. Allá se llaman ciclorrutas. Mm. Y además de eso, eso fue a partir de un alcalde, Antanas Mocus, que él empezó con este tema de la... se me olvida ahora en este momento el... Vos fijate lo importante que es... conciencia ciudadana, una, ahí está. Una decisión política, o sea, muchas veces uno dice no quiere politizar, pero lamentablemente dependemos de una decisión política, de un político... Que se ponga los pantalones y tome la decisión. De los gobernantes, claro, de turno, que tienen que darnos alguna respuesta. Vos fíjate, vos nos contás eso y yo me estoy imaginando la Ayacucho, por ejemplo. Ah, sí. La Ayacucho es chica la calle, son chicas las veredas, están rotas las baldosas, y además está esa calle como otras, ¿no es cierto? Tienen esos conitos en el medio, que en realidad el de la derecha es para los colectivos, el de la izquierda es para los automovilistas, y en el medio no existe, digamos, no existe un espacio, claro, para los ciclistas, claro, ni para los que se trasladan en moto, ni para los peatones, ni para nada. Claro. O vos fijate, en la misma costanera, las mismas veredas no son tan anchas como para que una bicicleta circule lo más libremente posible, ¿no es cierto? Claro. Los ciclistas en la costanera andan por la calle. Por la calle. Sí. Está la sendita verdecita. Esa, pero... Pero claro, vos que he venido en experiencia donde se respetan las... No, y yo voy a la costanera, uh-huh, porque yo... Notas la diferencia en, claro, una bicisenda, sí, en serio, y esto es lo que hay en la costanera, en realidad es digamos... para cubrir las formas, nomás. Exacto, hicimos una bicisenda, pero en realidad... Querían la bicisenda, acá está. Y en realidad, la bicisenda, lo que pasa es que camina la gente. Claro. Entonces, también tiene que haber educación tal vial. Tal cual. Sí, porque para nos compete todo... a todos. Exactamente. Y eso es lo que están haciendo en Bogotá. O sea, a mí me parece... Siempre traigo a colación el ejemplo, porque siento que en una capital de 9 millones de habitantes... En donde nos hicimos cargo y tenemos autocontrol de muchas cosas, si bien no somos perfectos, no es perfecto, sí, sí, Bogotá, como muchas cosas, claro, pero existe eso, o sea, que se respeta la bicicenda, se respetan los peatones, se respetan algunas cosas que uno empieza a naturalizar, que eso para qué se respeta. Y lo más importante es que esto que decía recién, que alguien tomó una decisión política y que hay voluntad de llevar adelante estas cuestiones, ¿no? Acá, lo que yo noto en Posadas, y por qué no en toda la provincia, aunque hay localidades en el interior de la provincia que hicieron lindas bicisendas, tienen pensado, piensan en el ciclista, pero bueno, acá en Posadas no hay voluntad de cambiar, se prioriza por ahí, claro, el uso del automóvil. Obvio. Lo que es en el interior también es menos el tránsito, sí, en general, digamos, acá realmente es un caos. Yeah. Y ni vamos a hablar del estado de las avenidas, no. Porque sí, yo siempre digo que yo vengo del centro a Villa Cabello, que es donde vivo, y es imposible, por ejemplo, transitar en bicicleta por la Tambor de Tacuarí, que es donde nos encontramos, claro, hoy, porque esquivas un pozo y te llevas por delante 10 y pones en riesgo tu vida. Y los colectivos que van a toda velocidad. Y te cierran. Yo me acuerdo cuando yo estudiaba educación física, ya bastante tiempo atrás, la eterna lucha con los ciclistas y los colectiveros era que el colectivo te pasaba y se cerraba, sí, para estacionar. Exacto, y vos tenías que o esperar o caerte. Entonces nadie de los automovilistas y choferes de colectivo tiene pensado la cuestión del ciclista. Así que, de compartir la calle. Hay una cosita que es desde, no sé, hace como 15 días empezamos a hacer una salida nocturna, porque en muchas partes de la Argentina hacen salida masa crítica nocturna, masa de luna llena. Y nosotros ese martes, ay, sí, iba a ser luna llena, bueno, hizo nublado, pero igual salimos. Y pasó algo que nos llamó mucho la atención, y es que no es lo mismo salir un domingo a hacer nuestro paseo mensual, re tranqui, si bien no hay mucha gente en la calle. Pero entre semana, salimos, di tú, a las 10 pasadas de la noche, era impresionante, o sea, nos tocaban bocina, uh-huh, y un motociclista se nos metió en el medio. Yo decía, pero ¿con qué necesidad? O sea, ¿qué necesidad, uh-huh, tiene de hacerlo? Bueno, nos hizo caer, a mí me hizo caer, no, porque un roller se asustó y para quitarse se metió, y yo para no, uh-huh, agarrarlo, íbamos despacito. Claro. Entonces yo digo... este caos, ¿no? Es de el que llegue primero, las motocicletas también, o sea, tienen que bajarle un cambio al caos que traemos. Y es como un llamado a decir, todos podemos coexistir, es compartir la calle. O sea, si bien hay espacios para los peatones que a veces tampoco respetan, porque se pasa en la cebra peatonal, uh-huh, o sea, que uno quiere pasar por el semáforo y resulta que están en la mitad de la cebra. Entonces, sí, o sea, lo que yo siempre pienso es, cuando se bajan del auto, son peatones. ¿Por qué no pensamos en eso? Exacto. Sí, pero a mí me llama la atención... Sería bueno para, digamos, es una idea que se me ocurrió ahora cuando vos contabas eso. Yo no participé de esa, pero estuve al tanto de esa... la salida esa nocturna. Recorrida nocturna, vi por Facebook, muy linda la foto. Lo que digo es, a lo mejor dentro de un tiempo logramos salir nosotros un día normal para que estaría se note, buenísimo. Para que se note esto que nosotros queremos denunciar. Claro. Que es la falta de espacio, porque como bien vos decís, nosotros salimos un domingo retranqui a las 4 de la tarde, acá en esta ciudad es muy poco el movimiento. Nosotros deberíamos apostar a salir un día laboral o un día que nos quede bien a todos, por ahí un sábado, uh-huh. donde el movimiento es otro. Entonces claro. ahí es donde se va a notar esto que notaron ustedes a la noche. Claro, y estamos planeando otra para el 22 de julio, que es un domingo, porque habíamos dicho un miércoles para ir probando, digamos, en entre semana, pero bueno, algunos no podían, entonces como que bueno, el domingo quizás a las 9 de la noche, la hora está por definir, pero va a ser el domingo 22, otra salida nocturna, porque es otra onda también, no sé, o sea, como que los que salimos en la primera, que no fuimos muchos, o sea, no pasamos como de los 20, como que bueno, ¿y la próxima cuándo es? Yo decía, bueno, vamos a armar. Empezamos 20. Y la última que fue la que yo participé, para mí que éramos más o menos, ponele 130, 120 personas. Claro, re esa bueno, masa estuvo espectacular. Estuvo re bueno. Ahora, Paola, bueno, acá nos avisan de que en realidad es la concejal Duarte. Laura Duarte. Laura Duarte, conocida nuestra, ahora fue directora nuestra del IPS. Sí. Habría que tratar de hablar con ella, a ver, yo la verdad que no conozco mucho sobre el proyecto, pero está bueno si nos beneficia a todos. ¿Sabes bueno. que está colgado en la página de la masa? Para donde dice como documentos o algo así, sí. nosotros lo escaneamos, digamos, sí. una de nuestras compañeras lo escaneó para que todos nos demos cuenta qué es lo que están hablando ya en el Consejo Deliberante. Que nos compete a los nos que a los ciclistas. Sí. Yo quería recalcar esto, aprovechando la visita de Paola, que es de Bogotá justamente. Yo justo había visto un documental que hablaba sobre el tránsito en Bogotá, la forma en que los políticos se hicieron cargo de la problemática del tránsito y buscaron la forma de descomprimir, priorizando el transporte público, priorizando e inclusive las bicicletas tienen no son bicisendas, sino me pareció ver o estoy equivocado. Eran rutas propias, no compartían las rutas o pues lo que les contaba ahorita, yo no he visto que tenga una ruta propia. Ajá. Porque ya se haría como demasiado Pero me pareció ver carriles así lo que pasa es que deben ser carriles bien hechos, claro, son adaptados, no de juguete como lo que tenemos claro ahora. Mira, por ejemplo, en una avenida neurálgica que es la calle 26 o avenida El Dorado, están dos carriles para, digamos, yendo, dos carriles viniendo, y en la mitad hay una bicisenda, pero de muchos kilómetros. Entonces, capaz que eso fue lo que viste, pero son bicisendas dentro de compartiendo los espacios. Sí, y eso está re bueno. Pero además, hay una cosa muy interesante que pasa los domingos de 8 de la mañana a 1 de la tarde, que se llama la bici. Ay, de tanto vivir acá se me olvidan las cosas de allá. La ciclovía. Entonces, tú sabes que por todas partes, en las avenidas grandes o chicas, sea uno o dos carriles, uno va a estar para que la gente salga en rollers, en bici, trotando con los perros. Bueno, eso siempre pasa desde hace 20 años. ¿Y tiene éxito? Tienen que ver lo que es. Es espectacular. O sea, la gente que no tiene tiempo para hacer deporte entre semana, sale a la ciclovía. Sale a la ciclovía sí. Yo estaba pensando, fíjate vos, cómo nos gusta gastar plata, ¿no? Porque, por ejemplo, no sé, 3 horas semanales de spinning en un gimnasio, ¿cuánto? 200 pesos. Me van a matar a mis colegas que le estoy tirando el negocio. Pero tiene otros condimentos el spinning, que le gusta un poco más de intensidad. A mí me gusta, yo hago también. Sí. No, pero vos fíjate, tenemos al alcance de nuestra mano una forma barata, eficaz, saludable de hacer deporte y por qué no disfrutar la vida, ¿no? Vivir a otra velocidad. Esa sensación de libertad que te da la bicicleta, decía una amiga del Face, Maru Villamil, el otro día levantó una notita ahí y yo le puse me gusta, porque realmente esa sensación de libertad que te da, ¿viste? Y una de las cosas que yo creo que es que, o sea, depende de uno mismo, o sea, de las fuerzas de las piernas, de la liberación de cabeza, poder llegar a donde tú quieras. Y eliminar un poco de ansiedad también, porque el tema, nos acostumbramos tanto a la velocidad del auto, del colectivo, de la moto, que andar en bicicleta te da una sensación de que andas más lento, pero es cuestión de mentalmente organizarte para llevar una vida más saludable, ¿no? Y dicen ahí que en una de las tantas cosas que subimos en el Facebook, o sea, que libera endorfina, que es eso que nos produce la felicidad, o sea. Sí. En el auto, adrenalina solamente puedes. Claro. Hermano, adelgaza. Obvio. Sirve para todo. O sea, la masa crítica tiene muchísimos objetivos. Bueno. O sea, compartir, salir. Así que todos y todas están súper invitados a que nos acompañen. Entonces, reitera, por favor, la próxima. El 5. En la Plaza 9 de Julio a las 4 de la tarde. Allá vamos a estar saliendo, pasando un lindo momento porque es buena onda. O sea, es. Sí. Paso un aviso acá de la mesa provincial de No a las Represas. Aparentemente están terminando su reunión y ellos dicen de que va a haber una presentación de una alternativa de energía sin represas y sin energía atómica el día 8 de junio, que se lo van a presentar al gobierno y a toda la sociedad. Ah, mira, qué lindo. Eso es la. ¿Dónde va a ser? No dice acá, pero Estén atentos entonces, están que atentos próximamente que anunciaremos. Sí. Sigue la lucha por no las represas, que tiene que ver también con esto de aprovechar nuestra propia energía, fíjate vos. Y además demostrar de que hay una alternativa, no es que decimos no por decir no y que nos oponemos a todo, sino que además hay gente que está trabajando y que está presentando y nos está diciendo de que hay un proyecto alternativo. Y quería, antes que termine el programa, mandar un saludito a Ricardo Borsini, que estuvo ausente el día de hoy. Empezó las vacaciones para él, bueno, las vacaciones, el receso de invierno, no son vacaciones, porque él sigue trabajando como siempre, hiperquinético. Y bueno, estaba un poquito cachuzo de salud, así que te recuperes pronto, Ricardito, y vamos a hacer una vaquita para comprarte una bici, a ver si bajamos, a ver si te sumás. Si te sumás y bajás unos kilitos. Reemplazame el día 5 que no voy a poder estar, por favor. Aunque a él le queda un poco lejos para llegar al laburo en son como 15 kilómetros. Y además peligroso, porque a él le va a tocar la ruta. Pero ¿por qué no para los sábados y domingos salir a pasear? Es necesario. Y un minutito tenemos, masa crítica se refiere, el nombre me llama la atención, el nombre, masa crítica hace referencia a que, se me suena como que llega un punto en que esto está por explotar. A que se pueden juntar más de uno y ya tienen acción, tienen fuerza. Lógicamente. Eso es. Ese es espíritu sindicalista, ¿eh? Sí, ¿eh? Estos chicos. Hay que afiliar a la CTA, masa crítica. ¿Por qué no? ¿Por qué no? La masa crítica. Usa la bici todos los días, celébralo una vez al mes. Bien. Paola Torres, consigna. Entonces, una ciudadana colombiana que viene a estudiar. ¿Estás estudiando acá en Posadas? Sí, estoy terminando mi posgrado en antropología social. Ah, qué bueno. Ahí en la UNAM. Felicitaciones. Sí. Gracias. Así que tenés un tiempo más para estar acá con nosotros. ¿Hace cuántos años que estás? Hace 5 años. Ya estoy terminando, pero vamos a ver qué pasa. Está bien. En este por ahí tiempo. Ya sé ciudadana. Y todavía no aprendiste a tomar mate. De a poquito. Bueno, muchas gracias por tu visita. Esperamos tenerte pronto otra vez acá en el programa. ¿Por qué no? A ver, para comentarnos cómo claro va progresando la masa crítica. Muchas gracias. E invitados. Sí, allá por los supuesto. Esperamos. Nos comprometemos, no tenemos forma de escaparnos ahora, Miriam. Así que, Miriam, un gusto haber compartido con vos el programa. Vas a estar más de seguido acá, supongo, con nosotros. De a poquito vamos a ir. Esa es la idea, pero bueno, ustedes saben que ahora me voy a verle a mi hija a Cuba. Ah, te vas a Cuba. Me voy a Cuba, así que bueno. Capaz te está escuchando por internet. Por ahí me está escuchando. Bueno. Que tengan un lindo día. Bueno, esto fue La Hora del 14:10, el programa de la CTA. Nos encontramos el próximo sábado a las 11 horas en FM Estilo. Un abrazo grande.